Martes 3 de diciembre, dos formidables coros de acción de gracias. Leo Nehemías capítulo 12, versículos 31 al 42. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que daban gracias. El uno en la mano derecha sobre el muro hacia la puerta de Muladar. E iba tras ellos Osaías y la mitad de los príncipes de Judá. Yazarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, de los hijos de los sacerdotes, iban como trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Manatanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Sus hermanos, Semaías, Azarel, Milai, Gilaila, Mai, Natanael, Judá, Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y Esdras, escriba, delante de ellos. En la puerta de la fuente, en derecho delante de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas de oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, y en la mitad del pueblo, sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, desde la puerta de Efraín hasta la puerta antigua, y la puerta de pescado y la torre de Hananel y la torre de Mea hasta la puerta de las ovejas, y pararon en la puerta de la cárcel. Pararon luego los dos coros en la casa de Dios, y yo y la mitad de los magistrados conmigo, y los sacerdotes Eliakim, Maasías, Miniamín, Milcaías, Elioenai, Zacarías, Ananías con trompetas, y Maasías, y Semaías, y Elesear, y Uzi, y Johanán, y Malquías, y Elam, y Eser. Y los cantores cantaban alto, e Israías era el perfecto. ¿Por qué la música era una parte tan importante de esta celebración? Parte del servicio de la adoración en la época de Nehemías fue crear dos coros de acción de gracias que recorrieron Jerusalén cantando acompañados de instrumentos, comenzando en el mismo lugar y luego se separaban, yendo cada uno en dirección diferente alrededor de los muros de la ciudad. Un grupo era dirigido por Esdras, que iba al frente, y otro grupo tenía a Nehemías detrás. Los dos coros se reunían una vez más en la puerta del valle y desde allí entraban en el templo. Los sacerdotes que tocaban las trompetas cerraban cada procesión. Una vez que los coros ingresaban del templo, se paraban uno frente al otro y era una procesión y un culto de adoración extraordinariamente organizado. Para responder por qué la música es en parte tan importante de la celebración y el culto de adoración, debemos observar su significado en el contexto del templo. La música del templo no era un concierto que el pueblo iba a disfrutar, como si fuese a escuchar la cuarta sinfonía de Beethoven, en una sala de conciertos. Mientras la música y los músicos cantaban y tocaban los instrumentos, el pueblo se inclinaba en oración. Era parte de su adoración. El acto central del templo de adoración correspondía a los sacrificios y un acto bastante desagradable en sí. A fin de cuentas, ¿o qué otra cosa hacían más que degollar animales inocentes? Escuchar una música tan hermosa antes de elevar los pensamientos del pueblo hacia el cielo ayudaba a que toda la experiencia de adoración fuera más placentera. Busca ejemplos en la Biblia donde la música era un aspecto importante de la adoración. Reflexiona especialmente en Leo Éxodo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al jinete. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 21 y 22. Y habiendo consultado con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras salían delante del ejército, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar y alabar, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2 al 4, leo: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos». ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado tanto en la tierra como en el cielo. La música es parte de la experiencia de adoración. Ten en cuenta que en los versículos anteriores la temática de los cantores es exclusivamente lo que el Señor ha hecho por su pueblo, incluyendo la victoria sobre la bestia. ¿De qué otra forma habrían obtenido esa victoria a fin de cuentas? Esas alabanzas a Dios es por sus actos de salvación. Menciona algunas de las cosas que Dios ha hecho por ti que son una buena razón para entonarle alabanzas. Reavivados por su palabra, hoy, Nehemías capítulo 4. Durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 12.